y hacemos entonces un cuarto intermedio hasta el día 10 de noviembre, martes, 10 de noviembre, martes próximo, a las 9:30 horas, donde comenzarán exhibiéndose las declaraciones incorporadas por lectura, en principio, de los testigos Adriana Calvo, Cristina Gioglio y Nilda Eloy. Bien, saludo a todas las partes. El tribunal queda... Serían por exhibición. Por exhibición, sí. Comenzarán exhibiéndose la declaración incorporada, sí.